Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferencial. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, aquí en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca la linda y querida. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy de este lado de la cabina. Regularmente estoy del otro lado, entonces ahora estoy de este lado. Le doy las gracias a Dair, que está en los controles técnicos. Y es que el día de hoy, si nos están sintonizando vía Facebook Live, se están dando cuenta que tenemos invitados. El día de ayer les estaba gritando a todos los vientos dónde íbamos a estar, y que íbamos a tener una pequeña charla, entrevista aquí con una agrupación amecamequense. Bueno, creo que es 100% amecamequense, si no ahorita nos dicen, porque a lo mejor puede ser 80% amecamequense o así, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Y bueno, pues estamos a través de FM, a través de internet, por varias plataformas, ya lo saben, y a través de Facebook Live, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a sacar provecho de todo esto, porque luego, por estar aquí contando chistes, ya no entrevistamos a nuestros invitados, y el día de hoy se van a echar también un... iba a decir palomazos, no sé si se sientan ofendidos si digo palomazos. No, ok, no, algunos no. Palomazos. Ah, nos van a presentar su disco nuevo. Bueno, sus canciones de su disco nuevo y a su primicia aquí en La Voladora Radio. Así que estén atentos. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Twins e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc., específica y exclusivamente para este programa. Bueno, pues lo pueden poner, lo pueden ahí checar y aventar en el Facebook de este programa. ¿Cómo nos encuentran? Facilito, Efervescencia Musical Voladora. Y ahora sí, ya. Porque si no, el tiempo nos nos corretea. Son las 11:11, así que chicos, pidan su deseo de triunfar, ya saben. Son las 11:11. 11:11. 11:11, entonces digan, triunfaré. Estamos con Dr. Cos. Aquí con el buen Polo, Vicente y Saúl. Ya están aquí de este lado. Y yo quiero que se presenten así rapidito, porque algunos son un poco más conocidos que otros. A lo mejor la banda ya conoce a la mayoría, otros no tanto. Entonces, por ejemplo, tú eres vecino de aquí del barrio de Panoaya. Entonces, los vecinos de barrio de Panoaya te conocen, ¿no? Pero vamos a querer conocer a los demás. Así rápido, ¿a qué hora van al PAN? ¿Cuántos años tienen? ¿Sus teléfonos? Ya saben. Pues yo soy Polo Rojas, toco el violín, la guitarra y también soy vocalista y tengo 36 años. Va el pan a las 5 de la tarde. ¿A qué horas pasa el panadero con el pan? En esta zona como a las 8. Como a las 8 sale por el pan. Y bueno, por aquel lado tenemos a... Yo soy Saúl, tengo 23 años, soy baterista, me cargo igual de las percusiones y salgo al pan como a las 6, yo creo, 5, 6. No como para antes. Se acaba fitness. Temprano. Se acaba temprano. Como está más chiquito, tiene que salir más temprano. Estoy chiquito así. ¿De aquel lado tenemos al buen Vicente? Sí, yo soy Vicente. Soy Vicente Monroy. Tengo 27 años, toco aquí en el grupo, toco la guitarra, el bajo y canto. Soy de Atlautla, aunque ahorita vivo en Ameca, pero soy de Atlautla. Y yo sí ya salgo por el pan noche, yo sí ya a las 8, a las 9 ya me van a buscar y ahí nos vemos. Pues ni tan noche, entonces yo pensé que era como a las 11 o qué sé yo. No, porque ahora ya no hay pan. Sí, bueno, sí tiene razón, pero si lo encargas en una de esas así como de, bueno, lo esperamos a las 11. Bueno, chicos, ¿por qué se llama Doctor Cos? Así de empezando esto, ¿por qué Doctor Cos? Porque antes era, bueno, no sé, había una de la Group Iván, ¿no? No sé si tiene que ver paso. O ese es otro proyecto. Otro proyecto en el cual yo estaba tocando. Uh-huh. Ajá, era antes, hace, no sé, como 10 años. 9, 10 años que se acabó esa banda. Y ya nos separamos y pues ya cada quien jaló por su lado. Y ya en el transcurso del tiempo fuimos armando este proyecto y se fueron sumando más músicos. Ajá. ¿Por qué Doctor Cos? ¿De dónde sale? Pues ese nombre lo saqué de un municipio del estado de Nuevo León. Así se llama un municipio allá, Doctor Cos. De hecho, me gustó el nombre y lo propuse en ese momento cuando estábamos con otra alineación. Y nos gustó a todos y se quedó. Ya cuando, por ejemplo, entró Vicente, después, y el último fue Saúl, que fue el último en entrar, ya estaba el proyecto así. El proyecto tiene como 5 años más o menos. ¿Este es su tercer material, el que van a sacar? Porque tenían... yo me acuerdo de uno anterior a este, pero no sé si fue el primero o el segundo. Estábamos sacando un primer disco, pero éramos como otra alineación y otro de los músicos tenía canciones en la agrupación. Entonces, cuando se salió, pues se quedaron mis canciones, las que yo compuse en las redes o en YouTube. Y él pues bajó sus canciones. Entonces ya el disco se quedó incompleto y se quedó así mocho, por así decirlo. Entonces ya cuando empezó, se asumó Vicente, empezamos, y estaba otro chico en la batería, empezamos a retomar la música original. Y ya cuando ahorita que está otra vez Saúl, pues ya no lo dejamos, o sea, ya seguimos adelante y ya estamos trabajando ya para terminar como tal el disco. Uh-huh. Pero ya es música de los tres, o sea, canciones de los tres. Sacamos un EP hace como un año. Un año y cachito. Un año y cachito, un EP de 4 canciones, que es como la primera parte del disco completo, ¿no? Por así decirlo. Ahorita no lo bajamos un poquito de plataformas. Y entonces, porque las canciones van a ser las mismas, por así decirlo, pero les hicimos arreglos nuevos. O sea, entonces tiene... Ya como para la presentación del disco, el formato del disco es diferente a lo que era en el EP. Entonces, también por eso. Pero básicamente el EP era como la mitad, poquito menos de la mitad de este álbum que vamos a sacar. Porque yo vi ese EP... que estaba bastante pues chido, pues, porque ya sabes, la añoranza y la fidelidad del sonido y todo el rollo y medio. Y era algo así como sabrosos o sabrosura, ¿no? Lo habían bautizado así. Más sabrosos que nunca, una cosa así. Pura, ¿no? Sabrosura, algo así. Sí, creo que decía exceso de sabrosura. Ah, sí, exceso de sabrosura, ándale. Sí. El EP como tal se llamaba Blanco y Negro. Uh-huh. Se llamaba Blanco y Negro y tenía ahí como la leyenda. Era como el eslogan del disco, ¿no? Sí, algo así. Exceso de sabrosura. Eran como las etiquetas que le ponen a los alimentos ahora. Exceso de sodio y todo. Exceso de sodio, era así. Era un sellito que decía exceso de sabrosura. Exceso de sabrosura. Y bueno, pues tenemos que ir a un corte, pero les late que regresando al corte entramos directamente con una canción. Pues para que también, digo, la charla está bien chida y todo, pero pues... También queremos escucharlo cantar. Llegaron desde las 6 de la mañana para colocar todos los instrumentos y no aprovecharlos. Pues como que mejor

mala racha, mala racha. Público en ese momento, digo, también del otro lado seguramente están aplaudiendo, pero los aplausos llegan a través de mí, así que voy a aplaudir. ¿Sale? Y y bueno, pues chicos, esta rolita, ¿de dónde salió? Mala racha. Bueno, está bastante padre, ¿no? Escribir ¿cómo se llama? Una canción por cada mala racha, ¿no? Sí. Diría cuántas tienen, pero nos vamos a reservar ese derecho. Pero díganos, ¿de dónde sale esta rolita? ¿Quién la compuso? ¿Quién es el culpable? Esa es la que puse yo. Fui yo. Sí, fui yo. Sí, la idea de la canción es como una mentirita blanca. La compuse con mi hermana, yo creo que todos en la pandemia la estábamos pasando mal. Entonces yo estaba viviendo en Ciudad de México y la estábamos pasando como muy mal, ¿no? O sea, bueno, yo estaba trabajando siempre de músico. Entonces llegó pandemia y pues se acabó todo el trabajo de músico. Entonces había como que estar buscando y todo eso. Y con mi hermana soy muy cercano, entonces me marcaba a diario como para preguntarme cómo estaba, ¿no? Pero yo sabía que también le estaba pasando mal ella, entonces siempre le decía así como mentirita piadosa, ¿no? Así como, no, estoy bien, ¿no? Todo está bien, o sea, con una mala rachita y ya, ¿no? Entonces de ahí salió la idea y entonces la escribí hace, no sé, como unos 4 años tal vez, y ya después le empecé a poner los arreglos, la música y todo eso, ya se la propuse aquí a la banda, les gustó y ya, aquí está. Y ahí está. Corrígeme si me equivoco, a lo mejor, digo, esta de las percepciones, cómo la sientes y todo, es distinto a también cómo yo la trabajo, ¿no? En este caso. Pero, y que no está mal, ¿eh? Sino, más bien si me sonó un poquito también como esta parte espolvoreada, como de rock urbano, como un poco de Rodrigo, una cosa así. Pues tal vez, puede ser, ¿no? Sí, pues no está pensada tan así. Pero digo, no es así como de, uy, es la copia, ¿no? Pero sí, pues así como de, ah, qué chido, imagínate esta rolita, pues como está en esta parte donde es la vida cotidiana, lo que decías, ¿no? Una pequeña mentira, es la vida cotidiana. Es el día a día que muchas personas en su momento vivieron, ¿no? En la pandemia. Y yo creo que no solamente los músicos se vieron afectados. O sea, muchas actividades, actores, actrices, cantantes. Y bueno, muchos de los que se dedican como más a esta parte de las humanidades, sí, se vieron súper afectados en ese sentido porque efectivamente cerraron todo, ¿no? Y después, ¿qué? Digo, los que tenían como trabajo godín decían, bueno, pues, desde casa, ¿no? Pero todos los demás sí era así como el señor de la tienda, que si no habría, ¿no? El que vende en el mercado, etc., ¿no? Pero ahorita ya con el paso del tiempo ya no se ve tan así a lo mejor, pero finalmente sí te sientes identificado por si pasas alguna mala racha, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sea amorosa, de mala suerte, lo que sea, ¿no? Sí. O sea, lo vas acomodando. Y a eso me refería como dependiendo del contexto y todo, ¿no? Sí. Y a lo mejor por eso también creo que se va como un poquito a esta parte, porque finalmente el rock urbano nace precisamente con estas historias urbanas, ¿no? Con ese espíritu de decir del día a día, de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Y de los barrios. Ya, ¿no? De los barrios y todo eso. A lo mejor, digo, insisto, a lo mejor yo lo vi desde ese lado y tú así como de, pasó. No, bueno, no, sí, es no que yo siento que, por ejemplo, aunque uno diga, no, pues ya compuse algo, no va a sonar 100% original, la fuerza va a sonar. Sí. Se va a parecer algo. A algo, porque pues nosotros todos tenemos como ya una. Pues hemos escuchado música por mucho tiempo, entonces algo nos debió de haber influenciado, sí, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, igual tenía yo un maestro que decía, es que ya toda la música ya está compuesta. Sí. Ajá, entonces, más bien como que uno ya nomás ensambla. Se toma cachitos de aquí, cachitos de allá. Ah, sí. Sí, que no es la idea, pero, o sea, no había sido la idea. Creo que no había como una pretensión así de la, ajá, de cómo algo queríamos que sonara. Más bien, o sea, escribí primero la letra. Y después sobre eso fui como montando. O sea, está hecha como en base a la línea del bajo y cosas así. Entonces como que había sido más como de ir poniendo capitas musicales que de realmente ir como pensando en las influencias y todo eso, ¿no? O sea, había sido como más como intuición musical. Pero sí, está chido. ¿Cómo anda? Sí, también como que la identidad de la canción es un poquito como una... Que es como... Como... Pues un poquito una broma, porque es como, no me está pasando nada, ¿no? O sea, a ver, no me está pasando nada, pero, tengo los bolsillos llenos de nada, ¿no? Sí. O sea, no me está pasando nada, pero sí me está pasando todo, ¿eh? Como te dicen, te preguntan, ay, ¿cómo estás? Y tú, bien. Sí. Tú atrás con un montón de cosas. Sí. ¿Qué es eso? Como el gran ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo estás? Siempre vas a decir bien. Sí. Salvo que estés con personas como más allegadas y todo, pues entonces sí, ya te descoses, ¿no? Sí. O a lo mejor en una de esas no te descoses. Es tan completo, ¿no? Pero siempre vas a decir bien. O sea, tampoco es así como de, ay, no, fíjate que, ay, no, no. Sí. Y hablando de las influencias, ¿cuáles son sus influencias? Porque eso también, pues obviamente sí pega, en buen sentido de la palabra, a las agrupaciones, ¿no? Y entre más, una vez escuché una banda que decía, entre más seamos distintos es mejor, ¿no? Porque le ponemos un poquito de acá, un poquito de allá. Había una banda, que no me acuerdo de quién era la neta, pero hace tiempo, que uno llegó a una banda de rock, pues, pero él, su género era grupero, ¿no? Y se había moldado re bien, y ellos a él. Entonces era así como de, como muy raro, extraño, pero su mezcla era buena. Muy chida. Uh-huh. Bueno, pues, de manera, bueno, personalmente, pues, mis influencias siempre han sido, más que nada en la música tropical, en la música igual, tanto como el rock urbano, el ska, el reggae. De hecho, yo aprendí a tocar batería, pues, gracias a mi papá, porque recuerdo que yo tenía como 4 o 5 años y mi papá, pues, nada más ahí tenía la batería arrumbada, ¿no? En una esquina, y yo estaba insistiendo de que me enseñara y que me enseñara, hasta que yo creo que un día lo harté. Ya, para que me callara, me dijo, sí, te voy a enseñar. Entonces, ahí es como que empezó. Me empezó a enseñar muchísimos ritmos, muchas técnicas, y pues igual gracias a él conocí muchos géneros. Ya cuando entré, pues como que a esta zona, ¿no? A la escena, volcanes y demás, es cuando te das cuenta de que pues hay muchísimos géneros todavía que no conoces y gente de la que puedes aprender. Entonces, igual mis influencias siempre han sido de parte de mi papá, de sus proyectos en los que he estado con mi papá, igual de música grupera, tropical, versátil. Y una vez cuando yo vengo aquí, pues ahí es cuando encuentro lo que es el ska, el rock urbano, el reggae, todo esto, lo que estamos haciendo, tratamos de combinarlo, de lo que hemos aprendido durante pues este tiempo, lo hemos estado tratando de combinar y ensamblarlo con nuestras ideas y con nuestro material. Mira, sin querer le agarré el de... ¿cómo se llama? El del grupero, ¿verdad? Sí, sí. Le atiné. Tú, Vicente, ¿cuáles son tus influencias? Pues yo creo que el... Sí, es que sí es como, justo como dices, sí tenemos como cosas bien diferentes todos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el jazz. Me gusta mucho el jazz, el funk. Me gustan los boleros, el bossa nova, la samba. Y la... Así, mucho me gusta mucho la... La música para películas. De hecho, tenía un programa aquí que donde se hablaba de música de películas. Sí. Y yo digo que es eso. O sea, generalmente es eso. Ya después, como también porque... pues por la experiencia de ir tocando otras cosas, pues se te va pegando también como la salsa, la cumbia. O sea, que está chido, también me gustan. El ska, el rock, ¿no? Ya que te metes a la escena, como dices, Saúl, pues ya empiezas a tocar también esas cosas. El ska, el rock, rock urbano, reggae, cosas así. Hasta cumbia también. Ajá, empiezas a tocar. Igual, pues para trabajar... De repente se hace falta tocar muchos géneros así más, pues sí, más conocidos, ¿no? Hace falta tocar cumbia, hace falta tocar pop, hace falta tocar salsa, todo eso. Entonces está chido. Yo, a mí generalmente creo que lo que más me gusta es como el jazz, el funk, el rock, cosas así. Pero como a raíz de andar tocando y de andar trabajando de esto, pues también aprendí a tocar como salsa, cumbia y esas cosas, boleros. Porque también luego se avientan sus cumbias, ¿no? De Margarita. Sí, porque las he escuchado tocar en algunos lados y de repente así como de... Y agarren una pareja porque aquí va un cumbión loco. Sí. Sí, hacemos eso también. Es que luego también piden, ¿no? O sea, los contratan y... ¿No tendrán una cumbia? Sí. Para bailar, porque luego la gente pues, también quiere bailar más, uh-huh. ¿no? O sea, en las fiestas y eso. Pues ya terminamos metiendo cumbias, rock and rolls, bueno, rockabilly para bailar y esas ondas, música de los teen tops y esas ondas. Pues ya la gente se anima, ¿no? Entonces, para nosotros también es como una apertura mayor para tener más trabajo. Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde han estado ahorita? Porque sí han estado bastante activos. Lo que va este de año, sí han estado subiendo de arriba abajo. Pues sí hemos estado tocando. Ahorita es como este año, como que bajamos un poquito el ritmo por cuestiones de algunos problemillas. Un montón de... problemillas que teníamos. No, malas pero rachas. No de... Ajá, malas sí, más rachas. Bien malas rachas. No problemas entre nosotros, sino malas rachas. Y sí. Entonces, como que bajamos un poquito el ritmo, pero sí estábamos tocando más en la zona, Morelos. Ya estábamos saliendo también a Puebla y a la ciudad, pero ahorita esa parte como que lo dejamos un poquito y hemos estado tocando más en esta zona. Y sí, sí hemos estado teniendo eventos más, pero más particulares. Uh-huh. Porque antes de eso sí teníamos más eventos públicos, ¿va? Eventos sí, en ferias, bares, restaurantes, cosas. Ferias, todo ese tipo de eventos. Pero sí hemos estado tocando, por ejemplo, así en las recintos feriales de la zona y esas ondas. Uh-huh. Ok, ok. Mira, estamos saltando como de temas, ¿no? Pero antes de que se nos olvide, vinieron aquí a promocionar su nuevo material. Entonces, a mí me gustaría conocerlos a más a profundidad, pero yo creo que vamos a escuchar lo de su nuevo material. Ya después ahí nos deschongamos con la tacita del café. Para que también podamos disfrutar la música de este nuevo material y que también nos digan cómo va este proceso de su nuevo material. Entonces, en lo que ellos se preparan, no sé cuál es la canción que van a tocar. Alguien que... Esta canción se llama Te Amo. Ay, gracias, yo también. Es una canción, pues de esas canciones melosas. ¿Así con harta miel? Algo así. Pues. Igual, está sonando por si raro esta alguien, cosa. No, ¿alguien quiere desde aquí de los comentarios raro. Dedicárselo a alguien? Pues igual, se vale también, ¿no? Si es de las melosas, así tipo 14 de febrero. Sí, es de que ya la escuchas y ya te dio diabetes de los dulces que estás, ¿no? O sea, sí, este es algo así como un cover. La canción original es de aquí, igual de un... De un compositor amecamequense, se llama Oscar Ramos. Le gustó. Saludos a Polo, al buen Oscar Ramos. Oscar. Y le gustó a Polo la canción, la propuso y le hicimos ahí una arreglita, entonces nos la prestó. No las dejó. Es que antes yo tocaba también con Oscar, que tenía un proyecto él como compositor. Yo toqué con él un tiempo la percusión. Y pues él tocaba así como cositas de baladas y esas ondas. Y Él tocaba como solista. Ajá, y hasta en rondallas. Pero estuvo acá en la estación. Bueno, que ahorita ya no está en la estación, sí, ¿no? Pero ahí estuvo cada viernes, cada sábado. Ah, entonces es que dije, sí, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero no, entonces sí, ya sé por dónde va el asunto del azúcar. Entonces sí, prepárense para el azúcar, porque va a estar meloso. Así que, pues cuando ustedes digan, muchachos, los escuchamos. Hay algo en tu mirada que me está matando, que me está atrapando. Tienes algo en la boquita, me imagino qué delicia. Me trae suspirando. Te veo caminando, iluminándome los sueños. Quiero irme tras tus pasos y colgarme en tus pupilas y meterme despacito dentro de tu sonrisa y robarte como me ha robado el aliento. Ser la magia y la estrella de tu cielo, el te amo más sincero de tu voz. Y ser tu Dios después de Dios, esa cura de tus males, el queso de tu luna, tu salida, tu fortuna. Y ser la nota más perfecta en mi guitarra, mi canción para vivir, mi motivo para seguir. Robado el aliento, ser la magia y la estrella de tu cielo, el te amo más sincero de tu voz, y ser tu Dios después de Dios, esa cura de tus males, el queso de tu luna, tu salida, tu fortuna, y ser la nota más perfecta en mi guitarra, mi canción para vivir, mi motivo para seguir. Y por favor, dame un beso que me haga aterrizar. Y si es un sueño, no me quiero despertar. Quiero seguir. De aplausos por todos ustedes. Y les recordamos, teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 5636-2453-56, para que nos manden mensaje de texto o mensaje de voz saludando a los invitados, que por cierto, vamos a aprovechar este cortecito para dar los saluditos. Brian Valencia dice, saludos a la pandilla. Juan Ramón saludos, García Brian. Dice, saludos, chido, que bien toca a tus invitados. Miscoat Brau, saludos al gran Vicente. Ángel Hertz, dale con todo, Vicente. Leo Torres, saludos, amigos. Camila ST, saludos al baterista. Laura Moisés, saludos al amigo Polo Rojas. Saludos, Laura. Lula también, Lourdes, dice, saludos a mi primo. Así que bueno, pues, la familia no cuenta, Lulú. Ah, no es cierto, un saludo, Lulú. Un saludo, Lulú, que nos está escuchando. Y bueno, pues, también aquí... conocía, no solamente por Polo, sino también por mí, como se darán cuenta, ¿no? Pero bueno, son esos saluditos y también, bueno, todavía hay laxitos y demás, ¿no? Pero pues está, la banda ya los está escuchando desde hace rato y por supuesto están disfrutando de sus canciones. Ahora sí, descósense y cuéntenme todo, chismen todo, ahorita saco el barniz y todo, nos hacemos manicure, para este nuevo material discográfico. Pues estamos trabajándolo desde hace algunos mesecitos y estamos pues nosotros así haciendo los arreglos y todo, y a veces nos deschongamos un poquito porque, por ejemplo, como cada quien tiene su influencia y sus gustos, pues cada quien como que quiere llevar la canción a un lado, ¿no? Por ejemplo, esta canción la habíamos metido inicialmente como un tipo reggae, ¿no? Un tipo medio reggae o algo así, pues medio baladita sí, reggae, algo así. Reggae. Ajá, como una medio balada reggae. Y cambiamos los arreglos porque estábamos como de, pues ahora qué le hacemos, ¿no? Como si en el EP estuvo así, en el disco pues tiene que estar diferente. Entonces yo la quería más reggae, Chente la quería de otra forma. Sí, le terminamos haciendo un arreglo más samba. Más samba. Es más como... porque lo querías como más bossa, creo, ¿no? Ajá, como bossa nova más lento, pero lo terminamos tocando un poquito más rápido y le hicimos arreglos para que sonara como más. Estuvo más chistoso samba, porque se le salió como de imprevisto, así estábamos ensayándola y se le empezó a salir un cachito de samba. Y le digo, no, mejor hay que dejarla sobre esa base. Y la dejamos así y nos gustó más. Sí. Entonces es así como la ondita, como que lo vamos ensamblando entre todos y vamos metiendo los arreglos entre todos. Pero luego salen así como el chispazo, ¿no? O el chisparate. Y ya nos gustó y así lo dejamos, entonces ya empezamos a ensamblar. Y así son todas las canciones. A veces Chente trae una canción, traigo esta letra y a ver qué le podemos hacer. O yo, ¿saben que tengo esta? A ver qué le podemos hacer. O a veces llegamos ya con maquetas hechas. Ajá, ya con más cosas, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso mismo empezamos. Entonces, sí varía mucho. Y inclusive, pues, cada canción como que tiene su proceso diferente y su tiempo distinto. No es como que nos llevamos el mismo tiempo con todas las canciones. Hay veces que tardan mucho más. Yo creo que hasta para componer cada quien sus canciones. Sí. Cada quien tiene sus tiempos ritmos diferentes, sus ritmos. Ajá. Y su forma de componer. Por ejemplo, yo compongo mucho desde el puro instrumento. Y Chente ocupa lo del instrumento y la cuestión MIDI. Uh-huh. Entonces tenemos como formas diferentes de composición, pero ambas funcionan, nos uh-huh. funcionan muy bien. Y pues aparte nos complementamos, ¿no? Todos nos complementamos, eso es lo chido. Yo llevo el café. Yo llevo el café. Sí, yo saco las copias. Sí, yo saco las copias. Que está bastante padre, porque finalmente eso es lo que hace funcionar, ¿no? A una banda, porque si no, son problemitas que empiezan a pues a darle acá una rajadita y luego la otra, y cuando te das cuenta, pues ya está pues muy fracturada la relación, ¿no? Sí. Porque pues no comparten ideas, o sí las comparten, pero en lugar de hablarlas, discuten, entonces alguien pues quiere tener la razón. Sí. Entonces, no sé, es que hay como muchas historias a lo largo de las grandes bandas, ¿no? Que tiene esta situación, ¿no? De que eran dos grandes amigos que componían chido, pero pues en la parte de la composición se aventaban y se aventaban sí. hasta la puerta, ¿no? Sí, que yo creo que pues sí es común y es sano hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí, sin agredirse, ¿no? sin pasar ciertos límites. Sí, o sea, sí nos deschongamos a veces, ¿no? Porque pues sí, o sea, nos gustan cosas muy diferentes, pero creo que justamente eso es lo que hace que suene... Bueno, ahorita venimos como formato más chiquito. La idea en sí del grupo es un acústico, ¿no? Hacemos algo electroacústico. Entonces tratamos de buscar siempre como la forma de mezclar instrumentos acústicos y y tratar de rellenar cosas que deberían de tocarse con instrumentos eléctricos, pero desde lo acústico, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces incluso metemos así como ya cositas también más electrónicas, porque, bueno, a mí me gustan mucho los aparatos y como las computadoras, los sintetizadores y esas cosas. Entonces, yo de repente yo soy el que tenemos ahí las canciones acústicas y, bueno, aquí vamos a meterle aquí. ¿Qué voy a meter? ¿No? Sonidos de extraterrestres. Sí. Ajá, sí, algo así. Sí. Y sí. Entonces, pero está chido también eso, porque pues creo que justamente ese tipo de no estar de acuerdo con todo, o en absolutamente todo, hace que sonemos como sonemos, ¿no? Porque uh-huh. si no sería nada más como sueno yo, o como muy suena monótono. Pablo, o como suena Saúl nada más, ¿no? Entonces. Porque también incluyen otros instrumentos, ¿no? O sea, sí es como el violín eléctrico, uh-huh. El banjo, ukulele. El ukulele, o sea, sí tienen, digo, menciono estos, ¿no? Pero a lo mejor sí. ustedes lo que dices, ¿no? O sea, de repente, pues estos sonidos sí son con la computadora, ¿no? Entonces tiene sí. que tener ahí mi lab, ¿no? Sí, o qué sé yo. A lo mejor él dice, bueno, pues también hay otros instrumentos que yo estoy metiendo, ¿no? No solamente el cajón, ¿no? Entonces, sí, de repente es como tener un, no sé si llamarle variedad de instrumentos. Porque si no, si de repente así como, yo solamente toco el bajo, adiós, ¿no? Y ya no toco nada más, ¿no? Entonces sí es como darle pues más sabrosura a una canción o más posibilidades de tener como más sí. Para dónde disco. Irse, ¿no? Sí, justo este disco justo es así. De hecho, lo cambiamos. O sea, originalmente era como todo muy acústico. Todo era solamente acústico. Entonces por eso le pusimos después como modificando tantito el concepto del grupo, le pusimos electroacústico. O sea, queríamos que fuera como combinar cosas electrónicas. O sea, no necesariamente eléctricas, o sea, no guitarras eléctricas ni bajos, pero sí como cosas raras electrónicas con cosas muy acústicas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y creo que esa es la idea del disco ahorita. O sea, el primer EP era muy acústico, muy, muy, muy sí. acústico. De hecho, ni batería traía. Ajá, no traía batería, eran puros cajones bongos. Y bongos, cosas así. Y, por ejemplo, este disco sí ya tiene... O sea, sigue teniendo lo acústico, sigue teniendo como ukuleles acústicos, guitarras acústicas, bajo acústico, el violín... El cajón en una parte, pero aparte también ya tiene sintetizadores, uh-huh. tiene secuenciadores, tiene efectos en la voz, tiene batería, un chingo sí, de, más de instrumentos, ¿no? Un montón uh-huh. de instrumentos, muchos, muchos, muchos instrumentos. Entonces tiene también ahí como percusiones de samba, de batucada, de cosas así. Ok, ok. Uh-huh. Bueno, pues otra vez el tiempo. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando, ¿les parece si nos vamos también con otra rolita? Porque ya el último corte sí está bastante corto, entonces si entramos platicando, ya no escuchamos canción. Entonces regresamos directamente con una canción, ¿sale? Regresamos, no se vayan, esto todavía termina, pero ya casi, estamos en la recta final, así que no se despegue. Nos vamos a un corte, regresamos. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada.

lo diste a alguien más. Y al darlo a otro ya no pude navegar. Vi naufragar mis tesoros, no los veré ya jamás. Me he hundido hasta el fondo y ya no sé cómo nadar. Desde que tú no estás, no tengo puerto. Me siento muerto, flotando en alta mar. No veo el final, no pasa el tiempo. Me siento hueco, un pirata sin mar. Sentí, les voy a decir cómo me hicieron sentir, porque eso es lo interesante de la música, que nos hacen sentir muchas cosas, ¿no? Me hicieron sentir en una película de Día de Muertos mexicana, así, tipo Mama Coco, una cosa así. Que eso está chido, pues, ¿no? Está bastante padre, porque me imaginé como esta rolita en una persecución o una cosa así, así ya, en el momento álgido, ¿no? Sí, entonces sí. Yo los domino a ustedes para que sean musicalicen una película de Mamá Coco. De Mamá Coco. La segunda de Mamá Coco. Aquí de Menca Menca, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Qué onda con esa rola? Esa es canción de Chente. Igual llegó con la letra y así los acordes, pero tenía con como... con la melodía, ¿no? Con la melodía, ajá, pero pues sí le cambiamos varias cosillas. Igual traía ya una partitura de la melodía para el violín. Me dice, quiero que toques esta parte en el violín. Y tomé ahí como unos fragmentos y ya armé todo el violín. Uh-huh. Y igual la batería y eso, pues ya se fueron armando aquí Saúl y esas ondas. Entonces, como que cada quien le puso lo suyo a la canción y la terminamos haciendo un... Es como un tipo Gypsy Pong, algo así, ska, algo así. No sé, es como una fusión así medio extraña. Y pues así luego fuimos metiendo todos los cambios así. Sí. Y luego ya pegó y ¿no? todo aquí. Pues esa canción ha estado chido porque donde hemos ido a tocar, en todos lados como que les gusta, ¿no? Ese subidón energético. Inclusive tocamos hace unos meses en un kinder aquí cerquita. Y sí, que nos contrataron para los niños, o sea, los niños del kinder, para que querían que tuvieran música bailable y pusimos esa, nos pusimos a tocar esa y el momento que empieza lo más energético, ponchado, la subida de velocidad y esas ondas, pues los niños bien desatados, ¿no? Sí. Bien contentos, brinque y brinque, así, grite, grite, el slam chido. Y todo, ajá, un slam. Sí. Un, aparte chiquito. Funciona bien un como slam loco chiquito. Ajá, un slam loco chiquito. Sí, sí, sí. Agarraron Yakuli y le cierran. Aparte funciona bien como... Se pasaron así sus compañeros. Un niño se aventó así. De mango. Era una locura. Era una locura. Sí, era una locura. Con ese, sí, con el subidón de esta rola. Chicos, pues está bastante padre la, pues la charla. No quiero que termine. Yo creo que pues el resto de la banda que nos está escuchando tampoco. Pero tenemos que irnos despidiendo. Les doy los últimos saluditos que llegaron al Facebook. Y después ustedes nos dicen dónde nos pueden, los podemos encontrar, sus canales y todo el rollo y medio, y sus próximas fechas para ya ir cerrando, ¿les parece? Bueno, sí. Dice Laura Moisés, bueno, hubo un problema ahí chiquito de ¿cómo se llama? De que no se escuchaba. Dice Julio El Elfo, les dice saludos, nos vemos el domingo en Ayapango, Ataque Clandestino y sí, el doctor Cos. Miriam Soriano, Polo no se escucha bien, pero felicidades. Ramos Ismael dice sí. Felicidades desde Hidalgo. Échale, Saúl. Órale, pues. Hola, Ismael. Sale, pues muchas gracias a todos los que nos mandaron likesitos, nos dieron comentarios y demás. Y bueno, pues ahora sí, sus redes sociales rapidísimo. Nos queda un minuto. Bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram como Dr. Cos Oficial, en Facebook de igual manera. Ahí aparece todos nuestros contactos y igual nuestras próximas fechas. Este fin de semana, el sábado, tenemos un evento en la Arbolada de Cocotitlán. Exactamente, va a haber un concurso donde van a estar 5 bandas mano a mano. Nos dieron la oportunidad de ser los jueces para este evento, así que vamos a estar ahí compartiendo un rato con todas las bandas, conviviendo, disfrutando de la música, de lo que nos gusta hacer, de lo que siempre pues hemos estado trabajando, así que vamos a estar en ese evento. También nos vemos el domingo en Ayapango. Vamos a estar en la presentación de Lear and Roll junto con Ataque Clandestino. ¡Uy, Lear and Roll! ¡Vámonos! ¡Ah, no es cierto! Va a bajar sí, gratis. Lo van a bajar, sí, de gratis. Órale, un evento totalmente gratis. Nos vamos a estar viendo este fin de semana en esas dos fechas. No hay ningún costo el domingo y... Por el momento, pues yo creo que son las los más cercanas, ¿no? Las ok, otras, las pues muchas gracias, chicos. Dr. Cos con Cos, dos S's, ¿no? Porque dos de repente, S's. Sí, ¿qué tal si lo busco con una? No me sale, ¿no? Sí, sale y es el oficial, ¿no? Dr. Cos Oficial. Todos, también, todos lados. También síganos en YouTube, TikTok. En TikTok, también como Dr. Cos Oficial. Y en YouTube acabamos de subir hace como un mes una sesión en vivo que grabamos en la Casa de Cultura de Ozumba. Es una sesión de covers, todos hechos a nuestro estilo, y la sesión es toda autogestiva. Nosotros grabamos, tocamos, masterizamos todo. Cargamos los instrumentos, sí, todo. Llevamos los lunches también para los niños. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Estén al pendiente, bandita, por este nuevo material que van a sacar. Que, por cierto, ya están sonando algunas canciones que nos trajiste aquí en La Voladora, sí, ¿no? Sí, la de Mala Racha y Te Amo. Ok. Así que pídenlas aquí en La Voladora Radio y esperen este nuevo material de Dr. Cos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, gracias a Dair en los controles técnicos. Y saludos a todos y cada uno de ustedes. Nos escuchamos mañana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Sí, ¿cómo fue que se acabó? Los mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó, ¡qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé quién.